con la música de los Alimaños alcanzamos nuestro rincón conspiranoico, abrimos sus puertas para ver qué trae esta semanita y viene cargado de información. En este caso, prestamos atención a la Mero, como te he dicho, una nueva moneda que parece que está ahí oculta, pero que podría surgir en cualquier momento, según algunas fuentes. Ahora te explico por qué. Te empiezo contando, la primera referencia que tengo yo de la Mero sucede en el documental Zeitgeist. Hablan de él, dicen que la Mero sería la nueva moneda de la Unión Norteamericana, que incluiría a Canadá, a México y a Estados Unidos. Te quedas pensando y dices, como el euro, pero en América. Anda que ha traído muchas cosas buenas el euro para que se quieran meter esta gente, pero bueno, el amero. A mí se me queda la mosca detrás de la oreja y empiezo a investigar por internet. Hay muchos sitios donde dice que el amero es mentira y otros que dicen que es verdad. Bueno, ¿qué he podido encontrar por ahí? Hay un periodista llamado Hal Turner que dice que a China ya le han dado 800 billones en amero como adelanto, porque va a ser la nueva moneda y ya los tienen. Este hombre se atreve incluso a enseñar uno en internet, en YouTube lo podéis ver, como os digo, Hal Turner Amero, y lo veréis cómo lo enseña. He rebatido en muchos otros sitios de internet como que esa moneda es de un coleccionista, que es en realidad una medallita, que se la han hecho adrede y tal. Hay muchas fotos sobre la moneda, él tiene una en la mano, pero aún así se sigue diciendo que es mentira. Bueno, ¿qué pasa? Nos ponemos a investigar en la Unión Norteamericana, porque esto casi sí que podría tener futuro. Canadá, Estados Unidos y México. México un poco más pillado por la economía que tiene, pero bueno, lo dejarían entrar en el juego ya que le venden muchas armas. ¿Puede ser? Podría ser. Pues esto de la Unión Norteamericana es una idea que lleva ya muchos políticos en mente desde hace mucho, mucho tiempo. Ya tienen un tratado de libre comercio entre estos tres países, pero hoy nos vamos a fijar en uno de los padrinos de la integración norteamericana, como ha sido apodado, el señor Robert Pastor. Este hombre, Robert Pastor, es yerno de Robert McNamara, que es director del Banco Mundial. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y embajador de Panamá con el gobierno de Bill Clinton. Pues este hombre, puedes verlo en internet, hay entrevistas en las que dice que él lucha por esto de la Unión Norteamericana, en unir estos tres países, y que el amero como tal no existe, aunque la idea de una divisa única para los tres países sí que está ahí desde hace mucho, mucho tiempo. Así que quizás no se llame amero, pero se puede llamar de cualquier otra manera. En cualquier caso, parece que esta asociación, esta alianza entre estos tres países, parece bastante probable. Seguiré investigando, por supuesto, y si me entero de algo más, te lo cuento. Seguimos con un poquito de música, ya que hemos abierto el rincón conspiranoico, nos ponemos guitarreros. Nos vamos hasta los Estados Unidos para escuchar a los Paramore. Esto se llama Ignorance y está sonando en Radio Topo 101.8, la voz de los sin voz. Myself. Don't wanna hear your sad songs. I wanna feel your pain. Wanna service on my phone. música de los Paramore animándonos este miércoles por la noche. Si te estás haciendo la cena, que aproveche, y si estás trabajando aún, que vas de tarde, pues ánimo y aguanta hasta las 10. ...9:25, te recuerdo cuál es la pregunta que hemos lanzado hoy con respecto a las nuevas medidas que va a tomar, que quiere que tomemos el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál te parecería a ti una propuesta más valiente para que se resolucionara la crisis? Llámame al 976-29-13-98 y explícamelo, 976-29-13-98. Además, no sé si sabéis quién es el Fondo Monetario Internacional, pero son esta gente que tiene el himno nacional, ¿cómo decían? ¿Cómo era su himno nacional? A la mierda, excepto los de mi cueva. Pues eso, por si nos ha quedado claro. Seguimos con la música de Rapsus Clay. Hey, tío. Hey, ¿qué pasa? ¿Tú eres Rapsus, no? No, no, es ese de ahí. Canta de la Magdalena, ¿no? No, no, mira, es ese colega de allí. ¿De qué me sirve sonreír si de nuevo vuelvo a caer en esta cárcel? ¡Ay, de este pobrecito ángel, arrinconado contra las cuerdas! Pa' mí todas las lunas son de miel, menos aquella que recuerdas, sea mía pena. Pa' mí todas las noches son de reyes, o de boda, o de verbena, luna llena. Y cada día aprendo un nuevo truco, educo mi rap volando sobre el nido del cuco. Cuando mi dolor invade mi alma, cierro los ojos y pienso en el mar, busco mi calma. Pero mi mental marea es un tsunami. ¿Cuántas veces me pregunto, mami? ¿Por qué a mí? ¿Qué a mí? No descansarán hasta que no me vean muerto. Nunca he desembocado en buen puerto, nah. Nunca fui de aquellos que olvidaron sus principios, pero en todos lados procenabas edificios. En los municipios de mi ánima camina de sol a sol mi fuente de agua marina. Lámina tras lámina, vitamina, hace amor, respeto y harina. Ese es mi secreto a voces casina. Tarima y tirar de manuscrito, con cada verso escrito a la palabra con cada palabra me resucito. Sí, porque no hay nada mejor que un buen polvazo y un porrito, y escribir lo más bonito que alcanza el sueño del MC, con problemas temporales, retales y frenesí. Con más que algún que otro caer por los momentos desbocados, tantas pocas veces lucen candelas en mis reinados. Pero aspiro, yo sé que no se estilan, siempre vuelvo a caer en el error. No soy Bob Dylan, pero nunca estoy contento, nah. No habita Dios mi convento, al menos desde peque. ¿De qué me sirve sonreír? ¿De qué? ¿De qué me sirve sonreír si de nuevo vuelvo a caer en un infierno que me obliga a malvivir? ¿A malvivir? ¿De qué me sirve sonreír si siempre vuelvo a las andadas? Mis demonios no me dejan resurgir. ¿De qué me sirve sonreír, hijos de puta, si mi alma se electrocuta cuando falta tu elixir? ¿De qué me sirve sonreír? Me cago en todo si siempre me vuelvo al lodo en un oscuro devenir. No sé, supongo que de algo servirá, ya que morir en el intento tampoco me cuesta nada, tampoco se cuesta nada, no. No es un agravio, sonreír, amigo, a veces es necesario. Y si no alegras el alma, quizás un día te veas peleado contigo mismo por peleas y peleas. Y al final te entregarás tarde pagando tus condenas, ya que no todas las noches son buenas, ni las lunas son llenas. Necesito aire, siempre estoy parado en el baile, y luego bailo en mi casa sin nadie. Necesito al menos un respiro. El último piel roja está buscando a vida algún puto sentido y no lo encuentra. ¿De qué me sirve sonreír si luego se lamenta, sus demonios se enfrenta? Verdaderamente se calientan mis feudos, europeo pseudo deudor de los neuros. Tristemente habitamos un bulevar, cólera de iluminar la bóveda y enumerar el dolor que hiere quien bien te quiere, bien te hará llorar. Elaborar tu propio y amigo te hará un buen pesar y no cesar, no parar de amar es mi transcurso. Y es que de algo servirá sonreír, ganarse a pulso. El porvenir que aún está por venir como un impulso. A veces debes hacer caso de ti, de tu discurso. Yo que he sido el negativo por decreto, que me he ganado el premio del no, he encontrado perdido mil veces respeto. De veras creo que te conviene de vez en cuando dejar fluir la boca, sonreír va pene. Dime que temes que me queme, que me envenene, que leme y queme, me dé el telele y mené, supreme el menester de nene, reme al mar, homie. So many funny, so many, many, many funny. ¿De qué me sirve sonreír si de nuevo vuelvo a caer en un infierno que me obliga a malvivir? Malvivir. ¿De qué me sirve sonreír si siempre vuelvo a las andadas, mis demonios no me dejan resurgir? Nah. ¿De qué me sirve sonreír, hijos de puta, si mi alma se electrocuta cuando falta tu elixir? Tu elixir. ¿De qué me sirve sonreír? Me cago en todo si siempre me vuelvo al lodo en un oscuro devenir. Y seguimos adelante con el último exitazo de Pitbull, que está arrasando en las pistas de baile. Ah, no, esos son las otras emisoras. will keep the holy water flowing. Key kicks of communion, then a long night of confessions. Coming home afternoon seems to raise a lot of questions. When in Minnesota and you've got a drinking quota. La música de los NoFX, que ya me los había dejado un par de semanas en el tintero, los tenía que soltar. De su mano sobrepasamos las 9:30 de la noche. Tiempo para que volvamos a abrir el rincón conspiranoico y echemos un vistazo a lo que sucedió en el Golfo de México el fatídico 20 de abril de 2010, el derrame de petróleo de la compañía BP. Sí, porque quizá te habías olvidado, pero a BP se le hundió una plataforma allí en el Golfo de México y la preparó bastante, bastante parda. El hundimiento de la Deepwater Horizon, que es como se llamaba esta plataforma, calificado por muchos medios como el peor desastre ecológico de la historia. ¿Qué pasa? Esta plataforma se hundió, al parecer, oye, no pasaba nada y de repente se hundió, empezó a soltar el petróleo. No, nadie sabía nada. Incluso el propio director de BP, Tony Howard, dijo, no, pues nadie se explica cómo ha pasado esto. La petrolera se hundió, nos sacaron mil imágenes de los pajaritos con el petróleo y tal, pero sin embargo, de lo que eran las fugas, las imágenes que solo tenía acceso BP, hubo muy poco, porque no se las daban a los medios, se las guardaban en secreto para que no viéramos lo que estaba pasando allá abajo. Muy bien, dejamos de mirar lo que había allá abajo y nos fijaremos en lo que pasaba arriba. Cuando se hundió la plataforma, muchos de los trabajadores fueron preguntados, y aunque no los han visto en los medios, tenéis artículos en internet, y la mayoría de técnicos afirman que los obligaban a hacer negligencias al mal funcionamiento de la plataforma para que se hundiera. Casi todos dicen, sabía que se iba a hundir esa plataforma. Esto lo decían los trabajadores de la Deepwater Horizon, como te digo. Aquí ya empieza a haber gato encerrado. Los trabajadores dicen que algo estaba hecho para que se hundiera. ¿Cómo le va a interesar a alguien que eso se hunda? No le puede interesar a nadie. BP, cuando se hundió esta plataforma, las acciones de BP cayeron en 100.000 millones de dólares. Es impensable que ellos quisieran que se hundiera, ¿verdad? Muy bien, una semana antes de que el hundimiento se llevara a cabo, el presidente de BP, Tony Howard, vendió un tercio de las acciones de BP. Así, por casualidad. El banco Goldman Sachs, propietario del 47% de BP, vendió todas sus acciones de la petrolera británica. Solo las de BP tiene más acciones en más petroleras, pero solo vendió las de BP en su totalidad. Creo recordar que eran 250 millones de euros. Los vendió en su totalidad. De BP no quería nada. Justo una semana antes de que se hunda, ¿eh? ¿Qué pasa? También, para arreglar este desaguisado, hacía falta alguien que lo limpiara. Pues qué casualidad que la empresa Halliburton, propiedad de George Washington Bush y del su amiguito Dick Cheney, compraron 3 semanas antes de que se hundiera esta plataforma, la empresa más grande de limpieza de petróleo, de residuos químicos, que hay. Se compraron la más grande 3 semanas antes de que pasara lo de BP. Que no me digas, casualidad. Y por supuesto, BP los contrató a Halliburton para limpiar el desaguisado por una porretada de millones. ¿Qué pasa? Todo esto empieza a ser esto ya empieza a ser bastante raro. Porque claro, mucha gente que parece que lo sabía, ¿no? Si te compras la empresa, inviertes justo antes de que se hunda. Madre mía, qué bien te lo has montado. ¿Qué pasa? Que esto, si vas tirando, te empieza a relacionar con gente que está muy arriba. En concreto, te he nombrado antes el banco Goldman Sachs, que como te he dicho, poseía el 47% de la petrolera británica BP. ¿Quiénes son los dueños de Goldman Sachs? Pues te los nombro ahora mismito. Uno de ellos es Robert Rubin, fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Clinton y ahora mismo es asesor de Obama, que está actualmente en el gobierno de los Estados Unidos. Otro de los dueños de Goldman Sachs es Henry Paulson, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Bush. Y el siguiente, el último, el tercero, es Lawrence Summers, que es director del Consejo Económico de Obama y también fue secretario del Tesoro en el gobierno de Clinton. Mucha información tenía esta gente y muy bien lo han preparado. Todo mucha casualidad, ¿verdad? Como siempre, casualidad, conspiración, te animo a que lo decidas tú mismo. En Infowars.com tienes información sobre esto, o en YouTube puedes poner autoatentado de Golfo de México y también te saldrán bastantes cositas. Después seguiremos con más información, aunque ya sabes que con mejor buen rollo, un poco de noticias locas. Del que siempre dice no. Desde Valencia, los Ushuaia sonando aquí en Radio Topo. Me encanta este grupo. Esto es de su último disco, se llama OCK. ...10:20 en mi reloj. Hemos tenido un poquito de rock, un poquito de rap. ¿Hay alguien que eche algo en falta? ¿Alguien quiere algo más? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Pues hombre, si me pides la marcha así, te la tendré que poner, por supuestísimo. CJ Boland, apretándonos las tuercas un poquito para que bailes en tu casa, te animo a que hagas el robot. Yo por lo menos lo pienso hacer aquí, en la radio. It Ain't Gonna Be Me, sonando desde Radio Topo, desde las entrañas de la Magdalena, para toda la ciudad, a través de la 101.8. música de CJ Bolan, alcanzamos las 10 menos cuarto. Momento para que repasemos toda la actualidad de la semana y recojamos las noticias más locas para ti. Sí, porque yo todas las semanas me leo todos los teletipos, toda la prensa, todo lo que llega aquí a Radio Topo y te lo cuento aquí todos los miércoles para que te eches unas risas antes de irte a dormir, que siempre viene bien. Comienzo con este titular que extraigo de La Voz de Galicia. Dice así: un senegalés agrede a 5 agentes en A Coruña y luego exige declarar en vasco. Pues sí, como lo oyes, este ciudadano senegalés, que mide 2 metros y pico, pues iba por la calle, los agentes le pararon para hacerle un control de alcoholemia y bueno, este hombre se negó, además enzarzó con ellos bastante. Lo consiguieron reducir, lo llevaron a las dependencias policiales, allí el que lo custodiaba también las tuvo con él, también se liaron un poquillo a palos, destrozó la sala del interrogatorio, incluso dice el titular que lanzó una pantalla de ordenador varios metros de una patada. Y no solo con esto, cuando llegó al juez aún encima, le dijo: bueno, pero usted, ¿por qué está así? Le dijo: yo quiero declarar en vasco, que vivo allí en Euskadi. Si no me haces la declaración en vasco, ya te puedes ir olvidando. Madre mía, me sorprende sobre todo porque yo, a mí me gustaría aprender vasco y soy incapaz. Y un senegalés, tío, aprendido. Qué fuerte. Dejamos la Coruña y nos venimos a repasar las noticias del 20 minutos porque leí este titular hace unos días. Hacienda da por muertos a 25 personas en su borrador de la renta. Así es, el Ministerio de Hacienda envió cartas a 25 familiares de personas diciéndoles: oye, que este tipo está muerto, ven a recoger su borrador y pagas ya de paso. Que le ha salido a pagar, aunque esté muerto a mí me da igual, ven a pagar. Lo fuerte es que según esto ha sucedido, según fuentes de la agencia tributaria, a un error informático, y solo habla de 25 el titular, aunque fuentes de la agencia tributaria aseguran que podría sucederle a más de 10.000 personas en nuestro país. ¿Y cómo es esto posible? ¿Estás muerto y aún así te envían el borrador a la familia para que lo pagues? Hombre, si te sale a devolver seguro que hay algún problema y no te lo envían. Porque vamos, a mí este año me salí a devolver y no me lo enviaron. Lo he tenido que ir a pedir de propio. Seguimos con un poquito más de música, después te cuento más noticias locas, pero ahora escuchamos a Dusminguet, una canción que ponía mucho en un garito al que yo frecuentaba los jueves locos que tenía antes. Pa' cargarme la aburrida rutina, pa' que me crezca meneando sonajero, yo le traigo a la niña de mi corazón. Con el verde suena plata, con el rojo la balata. Preparado que mi niña cuando arranca ya no para. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro que viene y se va. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo. Azules mi niña que ya banera, y con el mar pinta raya mi camisa marinera, con la chispa de los rojos ballena toda mi guaro, que la sete en tu fiesta no es delito sin sentido. Cántame mi niña que estoy triste, cántame mi niña que estoy triste, que mi mar nunca marcha siempre sirve. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando, huepa. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. camina pa'l camino. Mi carrito, ay, que viene y se va. Can, camina pa'l camino. Mi carrito de nunca esperar. Can, camina pa'l camino. Mi carrito de nunca llegar. Dusminguet con sus sonajeros de colores que venía cargadito de buena música. 10 menos 10, me quedan un par de titulares locos más y una sorpresita aquí. Primero pongo la sintonía. Estoy muy contento porque me ha llegado un mail a la hora del ahorcado @gmail.com, que es la dirección del programa, de Rufo, que dice así, en respecto a lo que decía de las nuevas medidas del Fondo Monetario Internacional, ¿qué medida adoptarías tú? ¿Qué sería más valiente que nos abaraten el despido? Aquí Rufo dice, yo les haría pagar según beneficios y a los bancos también, que no hacen más que ganar. El Santander, 8.000 millones el último año. Pues di que sí, tienes toda la razón. Estamos rodeados de mangantes, no puede ser. Seguimos con más titulares locos. Te leo este que recojo de Strambotic.com. Dispara accidentalmente a su mujer cuando intentaba sacrificar a un cerdo. Accidentalmente, o eso ha dicho. Este pensionista ruso puede ser condenado a 2 años de cárcel tras matar a su mujer de un disparo cuando trataba de sacrificar un cerdo con un arma casera. El hombre, de 60 años y residente en la región rusa de Tula, que está a 200 kilómetros del sur de Moscú, declaró que estaba cargando el arma cuando ésta se disparó accidentalmente, hiriendo a su mujer, que estaba próxima en aquel momento. El hombre ha sido acusado de homicidio negligente y se le ha prohibido salir de la localidad hasta que tenga lugar el juicio. Qué mala suerte también, estás ahí cargando. Lo que me gustaría saber cómo era el arma, porque una escopeta casera... Dejamos Moscú y nos trasladamos hasta los Estados Unidos porque en el USA Today podía encontrar esta noticia. Dice que un maniquí es su esposa. Pues sí, el señorito Ned Nefer, de 38 años, que vive en los Estados Unidos, pues ha planteado recorrérselos a pie y está por ahí andando. Intenta ir de Siracusa a Watertown andando, empujando una sillita de ruedas con un maniquí que dice que es su esposa. Además, se casó el 31 de octubre del 86, o sea que ya lleva tiempo la relación. La gente del barrio le ha comentado al sheriff, pero ¿y este loco qué pasa, que no lo vais a sacar de aquí? Y el sheriff ha dicho que el carrito tiene papeles y está todo en regla, así que por él se la puede picar un... que no le piensa hacer nada, vamos. 10 menos 10, me quedan un par de titulares locos en la recámara, pero tengo una buena canción que te quiero poner. Hoy estoy contento por fuera y por dentro. He amanecido fumando deseos y no tengo hambre. Tampoco tengo sueño, será que me sienta como anillo al dedo. Hoy estoy contento por fuera y por dentro. En una burbuja me escondo del viento. Aunque muchas veces me desespero, si no estás a mi lado, si no te tengo. Ay, que no, que no. Hoy estoy contento por fuera y por dentro. Le hago un guiño a mi vida y así me divierto. Y no siento rabia ni ningún desprecio. Hay dulces amargos que no tienen precio. Ay, que no, que no, que no falte. Por fuera y por dentro se han llenado de colores mis pensamientos. He pintado un bosque en mitad de un lienzo con un arco iris saliendo del cielo. Hoy estoy contento y se me van corriendo todas mis neuronas con algún secreto. Y por un momento se me escapa el tiempo, que a gustito me dejo llevar. Ay, que no, que no, que no falte. Chocolate, me baja pa'l moro, me ha dicho que hoy que tiene algo bueno, pa' darle calor, pa' darle calor, pa' darle calor. Estoy contento y todo me lo invento. Siempre me gusta llegar hasta el final. Soy protagonista de mi propio cuento. En mil y una noches no me dejará. Ay, que no falte. Chocolate, que te han dicho que me han visto fumando chocolate. Me bajo pa'l moro, me ha dicho que hoy que tiene algo bueno para darle calor, para darle calor, para darle calor, calor. ¡Démelo! Va a fumar, yo quiero chocolate. Va a fumar, yo quiero chocolate. Va a fumar, yo quiero chocolate. Que te han dicho que me han visto fumando chocolate. Tengo ganas de verte, tengo ganas de verte. La música de Los Silencio Absoluto desde Logroño sonando aquí en Radio Topo. Y te he prometido un par más de titulares locos, pero no me dejan. La hora del ahorcado va a tocar a su fin. Ha bajado a buscarme el gran virus para que me vaya a echar una cerveza con él y continuar un poco con la Semana Cultural de la Magdalena, que por si no te has enterado, está en activo. Toda esta semanita en la Magdalena se están celebrando muchísimas cosas y ahora me voy a subir a la Vía Láctea a tomarme un botellín con virus, que me lo ha pedido. Así que me guardo los titulares y te los leo la semanita que viene. Recuerda que La Hora del Ahorcado volverá aquí el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche y que mañana estaremos en la barra del Parque Bruil poniendo unos litrillos en pro de Radio Topo. Hasta entonces, no desconectes de la 101.8. Recuerda, La Voz de los Sin Voz. Me despido, como siempre, con una frase célebre para dejarte en la mente y que pienses hasta la semana que viene cuando nos volvamos a escuchar. En este caso, una frase del Zen que dice así: la teoría es prácticamente impracticable. ¡Ale, a vaya! Un abrazo desde los Ondas. Hasta el miércoles que viene. Se despide el Guindilla. Adiós. No. Tira pa'lante, regálale. En lo que baila mi gente, buen flamenquito está presente.